Radio Cuyum. 8:49, estamos en Cuyum FM, la radio comunitaria. Te estamos contando las noticias con esta mirada distinta que tenemos desde los medios alternativos. Estamos comunicados telefónicamente con Mariana Slovec. Ella es concejal por Cambiemos de la Municipalidad de Godoy Cruz. Vamos a hablar de los temas que tienen que ver con nuestros barrios, con los proyectos que tiene el Consejo Deliberante, para conocerlos y también para hacer nuestros aportes. Mariana Slovec, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, muy buen día a la audiencia. No, y muchas gracias a ustedes por llamarme, así podemos un poco contar y ustedes también pueden conocer y nosotros a través de ustedes. ¿Y cuáles son los...? Sabemos que han arrancado hace muy poquito con las sesiones en el Consejo Deliberante de Godoy Cruz. ¿Y cuáles son los proyectos, los que más incidencia pueden tener en los vecinos de Godoy Cruz que se están preparando o ya se han presentado? Bueno, como sabes, arrancamos la semana pasada. Lo primero que hace el Consejo siempre es, bueno, ver todo lo que el año anterior se resolvió y que ya quedó, digamos, como para poder seguir adelante. Y hoy el tema que más nos preocupa y que estamos viendo cómo tratar de resolverlo de la mejor manera posible para todos es el tema de que hoy tenemos con los boliches en Godoy Cruz. Eso fue, digamos, el tema principal que tratamos el lunes pasado en la segunda sesión que tuvimos. La primera fue con la apertura del intendente. Si bien nosotros lo que queremos es tratar de que haya algún tipo de reconversión, ¿sí?, de toda la zona de la calle San Martín, porque no queremos que nadie sea perjudicado, ni los vecinos, por el tema de los boliches, pero tampoco el comerciante. Así que ese es uno de los temas que hoy nos preocupa más. Tenemos que lograr que el polo de la calle San Martín sea un polo gastronómico, por el tema que está muy urbanizado. Bien, la idea es entonces cambiarle un poco la modalidad del boliche, que no sea solo boliche, sino que también haya mesas para que puedan los chicos consumir algo. Una reconversión, que sea más un polo gastronómico, y tratar de ir reduciendo el tema boliche en sí. Estos boliches fueron habilitados por la municipalidad en su momento. Por supuesto, se habla de reconversión. Nosotros no le podemos decir a un boliche que ya fue habilitado que deje de existir como tal o que deje de hacer la actividad que está haciendo, sino pedirles una reconversión. ¿Y cuáles han sido las quejas de los vecinos de la zona de ahí, de San Martín Sur, por tener cerca estos boliches? Bueno, las quejas son que muchas veces hay demasiados chicos afuera en estado de ebriedad, que estacionan los autos en cualquier lugar, que no hay un ordenamiento en eso, o que estacionan en la vereda. Y si bien la policía llega y va, los vecinos están cansados de que aunque se actúe, igual tengan que sufrir el malestar de tener que llamar a la policía porque se les estaciona en la vereda, o porque los chicos se quedan ahí, aunque vaya tránsito. Y también les digo, nosotros tuvimos un problema que creo que fue de público conocimiento con nuestro propio director de tránsito por querer justamente hacer su trabajo y fue agredido. Entonces, bueno, las cosas se hacen, se cumplen el trabajo, pero resulta que, bueno, no todos lo toman de la mejor manera, no todos acatan que no se puede estacionar en una vereda, y todas estas cosas fueron haciendo, más los vecinos, tratar de pedir que se reconviertan, estamos pidiendo que se reconviertan, de hacerle un polo gastronómico, y como show en vivo, es que no hay ningún problema, que también tenemos una ordenanza que salió el año pasado, que es muy reciente, así que este año se va realmente implementar, de hacer show en vivo para la gente, para que pueda disfrutar, para que pueda comer, para que pueda escuchar música, pero ir de a poco tratando de que el boliche tenga la posibilidad de ir reduciendo, ¿sí? Y poder ver, por supuesto, que hay una alternativa de que vaya a otro lugar, a un lugar en donde a lo mejor no sea tan urbanizado, puedan explotar esto, los chicos puedan ir a bailar, pero no sea tan afectada a la gente, cuando tienen casas demasiado cerca. Los dueños de los boliches, ¿qué opinan sobre esto, sobre la reconversión? ¿Ellos han dado su opinión o todavía no se enteran? Sí, algunos, por supuesto, que no les parece hoy lo mejor para ellos como comerciantes, y otros que los están viendo. también da la posibilidad de reconvertirla. Pero también, bueno, viendo qué posibilidad o qué alternativa puede llegar a ser el lugar donde puedan llegar el lugar bailable, el boliche, y ellos se van a evaluar la situación también. Es todo un proceso aún. Es un proceso muy complejo. Es muy complejo. Estoy pensando en este momento que está bueno, obviamente los vecinos del lugar tienen todo el derecho a vivir tranquilos, que las normas tienen que cumplirse, tiene que estacionarse donde corresponde, pero también, y esto te lo traslado como preocupación nada más, el querer mudar el boliche a un lugar donde no se moleste a un vecino, significa también que podemos llegar a cometer el error, ojalá que no, de que estos chicos queden desamparados en algún lugar donde puedan hacer lo que quieran. No, nosotros lo que vamos a hacer es un análisis antes. Nosotros no hacemos nada de manera improvisada. Vamos a hacer todo un análisis de impacto ambiental, sería, pero justamente todo eso. Por a dónde, si hay transporte público, si se puede llegar y tiene buen acceso. Por eso te digo que es un complejo proceso aún que se está evaluando. No vamos a hacer nada sin tener todo bien estudiado. Digo, porque también la protección de los jóvenes es muy importante. Tal vez en ese lugar se ha salido todo de control, puede ser, bueno, pero a lo mejor llevarlos a un lugar desprotegido puede llegar a ser peor. Mariana, No, te repito, nosotros nunca hemos pensado en eso ni se nos ha cruzado tampoco en ningún momento, por eso creemos estoy pensando en los boliches de chacras, que están desprotegidos los chicos ahí. Y entonces, bueno, por ahí no sé si están, pero bueno, es cuestión también de buscarle la vuelta. Mirá, desconozco cómo habrá sido en su momento cuando los boliches se dirigieron hacia esa zona de Luján. Nosotros queremos hacer las cosas bien y por eso vamos a hacer todo un estudio para que en caso de que podamos dar alguna alternativa, que es lo que corresponde, si hay una reconversión, sea un lugar adecuado, desde todos los aspectos, sin dejar nada al azar. Por eso nosotros hacemos siempre un estudio muy profundo. Yo te cuento en lo que estamos trabajando. Pero las cosas hay que estudiarlas muy profundamente, porque no hay que hacer nada para hoy, sino siempre con previsión de futuro, siempre. También, Mariana, queremos reconocer desde acá que en estos días de tormentas que hemos sufrido lamentablemente en Mendoza y en gran parte de la República Argentina, el día previo a la tormenta vimos a la municipalidad, a los operarios de la municipalidad derramando algunas ramas aquí en nuestros barrios, sobre todo en la zona del barrio Minetti, cerca del Club Filippini, y nos parece que eso es muy importante tenerlo en cuenta para actuar antes de que ocurra una desgracia. Sabemos que las ramas, los árboles que tenemos muchas veces son muy viejos, y se pueden caer. De hecho ocurrió en el este que cayó una rama sobre un auto y mató a una persona. Así que queremos reconocer este tipo de trabajo, pero también preguntarte sobre si está previsto continuar o elaborar nuevos proyectos que tengan que ver con el asfalto de nuestros barrios, porque la verdad que estas lluvias lo deterioran más. No solo está previsto, sino que por suerte la... y que también tiene que ver con el derrame, ahora te explico como que vienen en conjunto. Nosotros hicimos primero un análisis de forestación y por eso se han ido derramando para poder hacerlo de manera correcta. Pero la municipalidad ha adquirido una máquina, una nueva máquina para hacer el asfalto, que es una máquina que te hace... Yo no soy técnica, pero te voy a tratar de explicar de la mejor manera posible. Lo hace en pocas horas al asfalto. No sé, el slurry se llama. Anteriormente tenías una obra que se demoraba un mes, un poco más, en donde no podías pisar y demás. Ese asfalto se llama slurry. Con esta nueva máquina nosotros logramos de las 8 a las 4 de la tarde tenerlo listo, y ya a las 5 de la tarde la persona puede pasar. Esto nos permite ir mucho más rápido, asfaltar mucho más rápido. Ya hemos empezado en el este, y esa máquina, al ser tan alta, nos vamos derramando también para que la máquina pueda pasar, no lastimar los árboles y no tener conos de sombra. Entonces hacemos toda la tarea junta. Y ya está todo programado Gold Cruz. Nosotros queremos que Gold Cruz en su totalidad, hemos empezado en el este y ahora se van a venir hacia el oeste, con esta nueva máquina, poder ya reconvertir todo lo que es el asfalto para que justamente no nos pase lo que nos pasó el año pasado con 50 días de lluvia, que fue terrible, y las calles destrozadas. Sí, ahora empezaron las lluvias, no sé, esperemos que no sea como el año pasado, que fueron tantos días, pero la verdad no, que es muy complicado. Pero vamos muy rápido con este sistema y queda muy bien, así que la verdad que estamos muy contentos de haber adquirido esto porque va rápido, va muy rápido. Nosotros creemos que en un lapso de pocos meses nosotros vamos a tener muchísimo. Creo que ya se hicieron, estoy hablando, más de 200 calles ya, en un lapso de 2 meses. Ajá. Es muy rápido, buenísimo. Muy rápido. Buenísimo. Mariana, también te queremos agradecer a vos y a todo el Consejo Deliberante. A finales del año pasado, una ordenanza del Consejo permitió que se destine una partida de dinero para mejorar la construcción o hacer una construcción nueva del puente peatonal que cruza el acceso sur, aquí desde el barrio La Gloria al Guarbes. El que tenemos actualmente tiene los escalones muy complicados para nuestros vecinos que tienen problemas con sus piernas, y también tenemos muchos vecinos que trabajan con sus carritos, juntando cartones, y bueno, cruzan por debajo, poniendo en peligro la vida de un montón de personas. Y bueno, el Consejo Liberante entendió de que esta era una obra necesaria y destinó el dinero. Estamos ansiosos por ver cuándo empiezan, no sé si tenés información sobre eso, la construcción del nuevo puente. Mira, nosotros estamos con el tema, yo sé que por ahí es un poco engorroso el tema de la burocracia del Estado, pero estamos ya con todo el tema de la licitación para que salga. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer todo eso bien, para no tener ningún tipo de problema pues, con ninguna entidad como Tribunal de Cuentas y demás, pero está en plena licitación para que salga lo más pronto posible. Uh-huh. Si hay algo que nosotros queremos, poder ir ya mostrando las obras y terminándolas para poder continuar con otras. Claro. No, sí, estamos seguros. Es un proceso administrativo en realidad, pero está todo en ejecución. Pasa que en días como hoy se nota más esta situación. Esta mañana, mucha gente cruzaba por ese puente con los escalones resbalosos, y otra mucha gente cruza por el puente de la calle Rawson, que no estaba preparado para los peatones, pero bueno, es menos peligroso cruzarlo por ahí que por debajo del acceso, y en la banquina, con la lluvia, las piedras están sueltas por el barro y los automovilistas tienen poca visibilidad, entonces también es medio peligroso y habría que mejorar ese cruce también. Y mientras tanto, y preguntarte sobre qué las obras que han quedado ahí sin terminar a la bajada del puente de la calle Rawson, sobre el barrio Guarpes, que están, de vez en cuando vemos que hay algún movimiento de operarios, pero no vemos que sea constante. No sé qué ha ocurrido con ese lugar. Es una rotonda lo que están haciendo. Sí, lo que pasa es que ahí también tenemos que hacer algunos arreglos con vialidad. Pero no sé si ustedes, bueno, seguramente lo han visto, el barrio Guarpo, uno de los barrios que nosotros hemos ido con la máquina nueva a asfaltar las calles, por ejemplo. Uh-huh. Vamos muy pronto por ahí, así que yo creo que, no te puedo decir en específico porque la verdad que no manejo tanto el tema este de obras, uh-huh, que te mentiría. Pero sí sé, porque estuve en una reunión hace muy poco con gente de otros barrios, en donde les explicábamos todo esto. Estamos tratando de terminarlo lo más rápido posible porque el tema de seguridad y accesibilidad, en todos los sentidos, nos preocupa mucho. Y ya sabemos que viene esta época. Claro, sí. Bueno, Mariana, son nuestros, no te diría reclamos, sino nuestros aportes para que ustedes también tengan una guía de lo que ocurre. Nosotros muy preocupados por nuestros vecinos siempre, y además agradecidos cuando las cosas se hacen y somos los primeros en levantar la mano y decir, bueno, muchas gracias por acordarse de nosotros. Sabes muy bien, Mariana, que nuestros barrios han sido castigados muchas veces por la situación económica y bueno, nuestra radio siempre pretende empujar un poquito para que las cosas se hagan desde este lado. Mariana, muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos en contacto para seguir preguntándote y para seguir enterándonos de lo que ocurre ahí en el Consejo Deliberante. Cuando quieran, cuando necesiten lo que sea, bueno, cuenten conmigo. Ahora mismo voy a también hacer el nexo, porque para eso somos los concejales, ¿no? Uh-huh. Hacer el nexo con los vecinos y seguir apoyándolos en lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Okay. Hablábamos con Mariana Slovek, es concejal por Cambiemos del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Godoy Cruz. Ella, bueno, estuvo ahí respondiendo nuestros requerimientos. La idea es esa, La idea es encontrarnos con los concejales, plantearle las cosas. Algunas cosas, tenemos un montón de cosas, tampoco queremos mandarle un cuestionario de entrada como para que después, bueno, entre muchas cosas después al final no se hace nada. La idea es puntualmente marcarles algunas situaciones que nos parecen necesarias, que se cambien, que se modifiquen, que se trabaje en ellas, y esa es la idea. La idea es encontrarnos en ese lugar con los concejales porque, bueno, entendemos que los medios de comunicación comerciales nunca los llaman, nunca les preguntan, y son la parte más cercana a nuestros barrios, son a los que debemos acudir cada vez que hay un problema. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.